llamaré. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama. Sos el fuego que no pueden apagar. Sos la vida en la tierra que murió. Sos los ojos cuando no nos dejan ver. Sos para que sigamos siendo. Caras monocromas se desangran en las horas. No hay descanso en la ausencia. No hubo hostilidad más nuestra.